Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya, gloria a Dios. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya, gloria a Dios. Si subes a los cielos y bajas a la mar, debajo de las aguas, allí lo encontrarás. Si subes a los cielos y bajas a la mar, debajo de las aguas, allí lo encontrarás. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él, Él es mi fiel amigo, y yo le sirvo a Él, Él es mi fiel amigo, y yo le sirvo a Él. Dios donde quiera está, gloria a Dios. Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, Dios donde quiera está, aleluya, gloria a Dios. Si subes a los cielos y bajas a la mar, debajo de las aguas, allí lo encontrarás. Si subes a los cielos y bajas a la mar, debajo de las aguas, allí lo encontrarás. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar. Él es mi fiel amigo y yo le sirvo a